en las elecciones generales que llevaron a balotaje a Sergio Massa y Javier Milei, en la provincia de Corrientes los resultados dieron un contundente triunfo a Unión por la Patria, con el 38,72% de votos. En segundo lugar, a la alianza Eco Cambiemos, con el 33,94%, está conformado mayormente por radicales. En tercer lugar, La Libertad Avanza, con el 27,32% del sufragio. El triunfo de Unión por la Patria dio cierto respiro a la dirigencia justicialista de la provincia, que venía de perder peso en todas las elecciones nacionales y provinciales desde 2019. Sari Aparicio, concejala de Bella Vista, Corrientes, nos da su punto de vista respecto a este resultado adverso para el oficialismo provincial. Bueno, a mi entender, lo que difiere las elecciones nacionales, la forma de elegir de los correntinos y correntinas en lo provincial de lo nacional, en primer lugar y por sobre todas las cosas, tiene que ver con el sistema electoral tramposo establecido por el gobierno de la provincia, de Corrientes, por el sistema electoral de la provincia, que es un sistema tramposo, ¿no? Que no garantiza de una manera clara que el votante pueda elegir, entra al cuarto oscuro y encuentra una boleta por alianza o por no por alianza, sino por partido político que conforma la alianza. En definitiva, en una elección donde, por ejemplo, se elige gobernador, vas a encontrar 53 boletas con los mismos nombres, es decir, que no garantiza una forma clara de poder elegir. Y eso difiere mucho del sistema electoral nacional, donde encontrás en el cuarto oscuro la boleta por alianza de color con las caras de los candidatos. Entonces, garantizás que el votante entre y vote a la persona que quiere votar. Esta victoria, Unión por la Patria pudo hacerse de dos de las cuatro bancas nacionales en juego, con Nancy Sand y Cristian Zulli. Informó para Farco José da Silva, de FM La Chicharra, de Goya, Corrientes.